Hola amigos, bienvenidos a todos los amantes de la buena música. Mi nombre es Ángel y esto es El Muro del Heavy Rock. En este espacio intentaremos dar un buen repaso a todo lo que está encuadrado dentro de la música rock y metal. Y para empezar, vamos a presentar un concierto de, para mí, los grandes, como son Led Zeppelin. Este concierto es del 31 de agosto de 1969 en el Texas International Pop Festival, Dallas, un concierto que dura una hora y dos minutos y que consta de seis canciones. La primera de ellas, The Train Keep a Rollin', es una canción de tres minutos y es una cover que escribió en el año 1951 Tiny Bradshaw. El resto de canciones salieron publicadas el 12 de enero de 1969 en el disco homónimo Led Zeppelin, y son las siguientes: I Can Kiss You, con una duración de 6 minutos 50, Dances and Confused, con una duración de 15 minutos, You Shock Me, con una duración de 10:43, y luego en dos partes, How Many More Times, una duración de 10:46, y la continuación, una duración de 11:42. Y por último, para terminar este grandioso para mí concierto, Communication Breakdown, con una duración de 4 minutos 39. Y nada más, amigos, espero que lo disfrutéis y nos oímos luego. Hasta ahora. Oh, last time we were here, it was a near disaster when we said we weren't doing a festival and everything. We like to. This is the last day before we go back to England, so we really want it to be have a nice time. So you're gonna help us as well, right? We're gonna carry on with a thing from the first album. This is called Dazed and Confused. I said you had him, I'm you, tell him I love you. Thank you very much. Thank you, really. It's really nice of you. It's amazing you're not asleep because the heat of the day. I'm not asleep. And we'd like to carry on with something written by Willie Dixon. This is a thing called You Shook Me.

Thank you. Please take a bow. Let's go. Yeah. Nice. Thank you very much. We like. We go on tomorrow and we got about 2 hours sleep, and we'd like to say thanks for being a great audience, and we'd like to do one more. But yeah, I know, but we know what we're gonna do. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que este concierto de Led Zeppelin os haya gustado. A mí personalmente me parece un concierto buenísimo. También he de deciros que yo soy un fan de los Led Zeppelin en directo, porque ahí se nota que son unos músicos grandiosos. Y nada más, os espero en el próximo programa, donde escucharemos otro concierto en directo y será de un grupo de heavy metal. ¿De acuerdo? Hasta luego.